Bueno, muchas gracias a todos por venir. Somos Bárbara y Guillermo, somos editores de Avenauta, un sello de reciente creación. Este año hemos sacado nuestros primeros libros. Y venimos a presentar junto a Neus y a Miguel Black and Tan, un viaje ilustrado a los orígenes del jazz. Un libro que, bueno, la idea del libro llegó a nosotros con una charla que tuvimos con los autores el mismo día que le dábamos a Neus la copia física de nuestro primer libro con ella, que ya llevamos dos, y con Juan, que está aquí presente. Los dos hicieron un proyecto también, igual se repite un poco el proceso, porque los dos hicieron un proyecto que nos enviaron, nos gustó mucho y decidimos publicarse. Bueno, pues ese día, no me rayo con eso, ese día los autores nos contaron que tenían una idea de que ya tenían desarrollada, un trabajo que ya hecho, sobre el jazz y sus orígenes. Y precisamente ese día les contamos que nosotros teníamos una idea de sacar un nuevo sello de libros ilustrados para adultos y que, bueno, esa idea nos parecía alucinante para abrir una colección de libros informativos para adultos. Sí, bueno, en realidad, como tenemos confianza con ellos y trato y cervecita va, cervecita bien, pues un poco así, contarlos un poco de forma informal, ¿no? Y nosotros ya conocíamos a Neus trabajando, entonces nosotros encantados con Neus. Y fue una sorpresa buenísima, Miguel, leer los textos de Miguel y ver que el proyecto era muy emocionante, ilusionante, y que veíamos que eso iba a quedar alucinante, había que desarrollar y tal, pero que iba a quedar fantástico. Entonces, con muchísima ilusión agarramos el proyecto y muchísima ilusión nos presentamos a ellos para que hablen ellos solos sobre todo esto. ¿Qué pasó? Sobre el origen de... Sobre el origen de... Sí. Así que los dejamos con ellos. Hola. Hola. Pues muchas gracias a todos. El libro, muy muy muy resumido, habla de cómo se pasa de una música con herencia africana y raíces ya americanas a otra música ya instrumental, muy diferente. Entonces esto lo queríamos explicar con audio, que se explican solos, con dos canciones nada, de 20 segundos que ponemos. El primero es una comparación de unos cantos de trabajo de Senegal con unos cantos de trabajo de Luisiana, y el segundo ya es como el canon del primer jazz. Y ahora Luis. Oh, whatever make it be, babe, I'll be long gone. Cómo pasa del primer audio al segundo audio, básicamente. Y intentar explicar eso, pues ha sido como una experiencia de aprendizaje brutal de varios años. Entonces, lo que traíamos hoy en realidad era intentar contaros esa experiencia de aprendizaje que hemos tenido, más que una charla exclusivamente técnica y tal. Entonces, ahora Luis, ¿sí pasa a la siguiente? Bueno, va a estar todo el rato así. Vamos a estar todo el rato así. Bueno, esto es como un poco el origen, como decía Guille, el origen del libro, que también como un poco pensando en qué íbamos a contar en la charla y eso, pues nos pusimos a pensar pues de dónde venía la idea, porque pasando tantos años como que de repente ya no te acuerdas muy bien cómo se formó todo, y entonces nos encontramos con esto, que fue un momento, fue un cartel que yo hice para una escuela de bailes de swing de Barcelona, y entonces se lo enseñé a Miguel hace, era 2011, 12. Se lo enseñé a Miguel en plan, ay mira, como que de alguna manera hablando se nos ocurrió la idea que sería bonito hacer, la primera idea era como biografías de grandes músicos de jazz, con un tono como para la infancia, un poco como que fue contada a partir de, pues de este cartel y tal, salió la idea de hacer un libro de biografías. Y Luis, si le das otra. A eso. Y entonces, pues, bueno, nos emocionamos un poco con la idea y nos encontramos con este libro, que lo tenemos aquí por si alguien lo quiere ver también, que es The First Book of Jazz, que es como ya una historia ilustrada, contada, bueno, no sé, yo no tengo muy claro si se cuenta a niños o no, entonces, como que sí entra para niños, pero no es tan exclusivamente para niños igual, y hace la, es la historia del jazz ilustrada, entonces como nos encontramos con eso, nos flipó el libro, y bueno, pues como que la idea de hacer la historia, en vez de biografías, de hacer la historia del jazz, cogimos como un poco esta idea, y la idea inicial pues era hacer desde los orígenes hasta el vivo. Y un poco empecé como por ahí. Claro, sí. Y cuando empezamos a escarbar, se nos va el tema de la infancia, se nos quita un poco. Al empezar a escarbar, entramos en la esclavitud, entramos en cosas muy complejas, y el hacerlo para niños se nos va. Enfocamos mucho mejor el público para adultos. Y Luis, y descubrimos este otro libro que yo había traído para recomendaros que me contactara con Luis, pero me ha dicho que está catalogado, así que lo podéis bloquear, pero ya está. que se convierte como un referente absoluto para el libro. Es una historia de la música negra desde una perspectiva racial, social, y nos cierra muy bien todo, nos da el enfoque que igual nos estaba faltando hasta entonces, que era exclusivamente musical, y esto nos da todo un enfoque social. Y toda la raíz africana, sobre todo. Leroy Jones, que luego se cambió el nombre por Emir Ibaraka, y publicó un segundo volumen ya dedicado al free jazz y así, que creo que sí se puede pedir. Se dedicó a estudiar sobre todo toda la raíz africana en la música americana negra. Bueno, nada, seguimos como esto, como que le da el enfoque, y entonces como que nos pusimos a escarbar y a escarbar, y entonces nos encontramos ya como un poco con lo que te encuentras primero, que es un poco también el mito de Nueva Orleans y la ciudad y tal, y ahí pues toda la amalgama que se crea de diferentes culturas que vienen de diferentes sitios. ¿Pasas la siguiente? Entonces, pues básicamente esto es un poco lo que, bueno, cuatro de las referencias así que nos que conocimos en ese momento como de escarbar, que vamos, que se salen un poco de la raíz exclusivamente africana, que es lo primero que nos encontramos, más o menos lo que todos sabemos un poco de la raíz así del jazz. Claro, esto es un retrato de Marie Laveau, que era una mujer de Nueva Orleans que se convierte en una especie de mito de reina del vudú. Y bueno, un poco representativa de toda esa cultura muy presente en el Caribe y también en Nueva Orleans relacionada con el vudú, y que acaba siendo un icono dentro del jazz. Hay algunas canciones que hablan de ella. La segunda imagen es una acuarela del siglo XIX de una vendedora de dulces de arroz típicos de Nueva Orleans, que habla, no se lee muy bien, pero que está hablando francés. Ella es una americana, nacida allí, hablando francés, un francés muy raro, hablando francés criollo. Y ejemplifica muy bien toda la cultura criolla del sur de Estados Unidos, de Misiones, de Nueva Orleans, que se va filtrando musicalmente también en todas las manifestaciones culturales. Aquí abajo está Tutti Montana, que es el bisnieto, si no recuerdo mal, del primer Black Indian de Nueva Orleans, que son la mezcla de nativos americanos con esclavos, que salen en procesión en el Mardi Gras, en el Festival de Nueva Orleans, vestidos. Y la primera agrupación que decidió salir a Mardi Gras es la del abuelo, el bisabuelo de este señor, que sigue saliendo. Arriba es el entierro de André Cailloux, que era un militar del Ejército de la Unión en la Guerra Civil Americana, negro. Su entierro en Nueva Orleans, que está en este cuadro, ya deja ver la tradición de las bandas militares muy, muy importante en el nacimiento del jazz, y en los primeros negros o criollos que están en esas bandas, que aquí no se aprecia muy bien por el tamaño de las fotos, pero ahí están. Entonces todo esto es, en fin, es una amalgama de cultura brutal que está, bueno, como a borbotones en el sur de Nueva Orleans, formándose. Y sobre todo es como un poco la parte más callejera, igual, lo que ves más en la calle, ¿no? De los vendedores callejeros, todo el tema del vudú que también se sacaba mucho a la calle, lo que decía Miguel del Mardi Gras y los entierros, como que ese enfoque como lo primero que nos encontramos de Nueva Orleans era como una cosa muy de eso, de la calle, de la mezcla que se daba en la propia calle. Y luego ya pasábamos a la siguiente. Sí, sí, ¿puedes ir? Una pausa. Y volver al principio, perdona, que teníamos que introducirlo. Como icono absoluto de esta cultura popular que está emergiendo en Nueva Orleans, principio del siglo XIX, está Congo Square, una plaza de Nueva Orleans en la que a principios del siglo se permite por primera vez a los esclavos reunirse en público para hacer lo que les dé la gana. Y donde aparece música, según cuentan los testimonios de esa época, que luego hay también quien dice que eso no era tan así, que... según cuentan, se colocaban en círculo, salían instrumentos por todas partes y brotaba una música muy rara, cantada en varios idiomas, en inglés, en castellano, en francés, incluso en lenguas africanas. Y esta tradición del círculo, del ring shout, todavía se mantuvo durante décadas y se llegó a grabar en audio por Alan Lomax, que es el hombre que grabó todo lo más antiguo que hay en Estados Unidos, no sé si en el mundo. Y grabó un ring shout, una representación de esta música y baile circular que supuestamente empezó en Nueva Orleans en el principio del siglo XIX y ahora es el de... contención en Congo Square para también, porque tenían un poco de miedo con el tema del vudú y era como una forma de agilizar esa transición, ¿no? Era como una forma de libertad en este coto cerrado, hagan lo que quieran en este día. Y era los domingos. Y era domingo, misa, era todo muy relacionado. Por eso todas esas influencias del vudú era una forma de, no les creo, pero les tengo un poquito de miedo. Sí, entonces, sí, totalmente. Vale, pues todo esto era, digamos, todos los estímulos de cultura popular, de folclore del sur de Estados Unidos, de Luciano, de Nueva Orleans, por los que nos hemos ido perdiendo, pero había que hacer otras bifurcaciones, porque esto no se puede ver nunca de una manera lineal. Entonces otra bifurcación era, por ejemplo, el mundo blanco de Nueva Orleans, que para entenderlo muy rápidamente hemos también pedido un audio. Y obviamente no solo esto, que es como lo festivo y lo más lúdico, también hay una tradición brutal de pianistas, de estudios de música clásica, pero en fin, nos parecía esto muy... Para dar una idea del choque tan bestia entre cultura blanca y cultura negra, nos parecía muy oportuno traer esto. Por otro lado, hay que irse al campo, donde están también pasando otras cosas, y están haciendo las canciones de trabajo, las canciones de iglesia y una especie de blues primitivo que también traíamos. Bravo. Vale, entonces todo esto es un poco donde nos estábamos moviendo hace un par de años y donde estábamos sumergidos. Y lo que nos da una idea muy clara de eso, de que es imposible contar esta historia de una manera exclusivamente ordenada, cronológica, lineal, que es una bifurcación constante, tienes que ir dando bandazos todo el rato. Incluso ya todo lo que hemos puesto es del siglo XIX, incluso ya acercándonos al siglo XX cuando están haciendo el primer ragtime, el primer jazz, sigue pasando un poco así y se da mucha mitología, muchos personajes nacidos quizá de la rumorología que acaban siendo como icónicos, y ahí nos paramos mucho también, haciendo el libro. Nos interesó un montón esa parte y traíamos... Para mí esa parte de así mitológica como una de las cosas que más me ha interesado a la hora de hacer el libro, porque como esta cosa de que nunca sabes si las cosas son de verdad o no, como que a la hora de tú poder hacer como un poco una interpretación, como te dan una mira muy muy amplia y se generan historias muy divertidas también, que por ejemplo aquí también hemos traído el libro este que se llama Hear Me Talking to Ya, que es básicamente son historias de músicos y de gente de la calle, de personajes de Nueva Orleans, y todos son básicamente rumores de eso, de que se contaba de tal personaje que hizo esto, de lo otro, y... Que se contradicen, ¿no? Sí, se contradicen, bueno, sí, todo el rato se contradicen, entonces incluso lo de Congo Square, por ejemplo, que hay mucha, pues eso, mucha mitología alrededor de la plaza, que decía antes lo de Bárbara, eso lo descubrimos como bastante más tarde, y de repente como que toda esa mitología tan bonita de la liberación y tal, de que haya un espacio donde si la gente se pueda reunir y tal, de repente pues se te cae por completo la intención que realmente tenía eso. Entonces como que todo este enfoque de la mitología que se crea, yo no sé, creo que marcó mucho también el libro, un poco igual que el descubrimiento del Blues People, pues por este lado también, pues con este libro y con todo lo que nos vamos encontrando, que no, informaciones que no cuadran, y historias que son imposibles de verificar, incluso la música de la que se habla, que no se puede escuchar tampoco porque no está grabada, como que, bueno, que le da un poco el texto final al libro. Sí. Claro, esta foto es un ejemplo muy gráfico. El señor de la trompeta, de aquí arriba, Buddy Bolden, que es supuestamente el primer músico de jazz, del que solo existe una foto, que es esta. Hay quien dice que iba mucho a Congo Square a escuchar los rinchouts, hay quien dice que no lo pisó en la vida y que estaba más bien en las iglesias escuchando los espirituales, hay quien dice que no estaba en ninguno de los dos sitios, es así todo el rato. Y aparte el hecho de que existiera solamente una foto, todo el mundo lo recuerda, pero todo el mundo se contradice, daba como mucho pie a interpretar, sobre todo por el lado de la ilustración. Sí. Está la foto y luego ahora ponemos la siguiente, una canción que es... Bueno, cuento lo que me acuerdo. Es como una... Es una canción homenaje a Buddy Bolden, ya un poco tardía, del 39 esta grabación, de Jerry Morton, en la que la letra habla de Buddy Bolden, y la letra supuestamente está inspirada en el gran éxito que tenía Buddy Bolden en los locales de Nueva Orleans en 1900 o algo así. Sin leerlo, por favor. Era un fragmento solo. Nasty, but you're dirty. Take it away. You're terrible. You're awful. Take it away. I thought I heard him say. Take it away. You're bueno. sí, ya como todo esto es como un poco la, pues eso, al final la amalgama de cosas que nos encontramos cuando decidimos empezar este libro y empezar a investigar, y de la misma manera como toda la documentación así que nos íbamos encontrando, pues hicimos también, obviamente, al querer que el libro fuera un libro ilustrado, pues también un poco de investigación en cuanto a cómo se ha representado, no tanto el jazz en sí como la estética de, igual más publicitaria del jazz, sino todo este ambiente que se genera alrededor del nacimiento del jazz o del desarrollo del jazz. ¿Es la siguiente? Entonces esto es una muy pequeña selección de, bueno, de imágenes que como que hay, por ejemplo, estas dos, la de arriba a la izquierda y la de abajo, la del medio. Son como más un poco desde mi punto de vista de los dos de pintores negros hablando sobre, bueno, la situación en la que vivía su raza en varios momentos, porque bueno, esta es de, no me acuerdo la fecha que tenía contado, esta es de no tenemos la fecha de nacimiento de ella. Es nacida en la final de la final. Bueno, en una plantación. Entonces, es autodidacta y lo que hace básicamente es pintar el entorno en el que está. Entonces es pues en una plantación. Y bueno, y las otras tres, o sea, sobre todo la, bueno, arriba en medio es de Kram, conoceréis supongo más o menos todos, que se dedicó a hacer retratos de músicos de jazz, de blues, de country. Abajo a la izquierda es de un dibujante argentino que tiene un libro muy bonito, argentino, uruguayo. Que tiene este libro que es muy bonito, que es una interpretación muy personal del jazz, entonces son como poemas y él va pues, dibujando ya desde un punto de vista muy de eso, de interpretación personal, ya no tan documental. Y esto lo descubrimos pues hace muy poco en realidad en la exposición de las vanguardias, de que en el Casa Forum de repente nos encontramos con esto que nos dejó así en plan, que es de los años 20. Y bueno, eso es una muy pequeña selección de referentes así que hemos usado a la hora de, bueno, de tener un poco de bagaje. Sí, ¿cómo se trata del tema? El de arriba a la izquierda obviamente hace referencia a la gran migración del sur al norte en Estados Unidos a partir de los años 20, que es justo donde acaba nuestro libro. Ya está. Entonces, nada, todo esto es lo que hemos intentado plasmar en el libro, con una, no sé, intentando hacer convivir bien tres voces, la ilustración, el texto y la música, que va acompañando cada página. Bueno, ustedes ya son como un poco como, más o menos, cómo se refleja todo esto en el libro. Ya son, estas son las ilustraciones, que están aquí sin el texto y sin la banda sonora, que eso que decía Miguel, que en cada página hay una canción que acompaña ese momento. Entonces, bueno, pues en esta, por ejemplo, es obviamente la convivencia entre el mundo blanco y el mundo negro en un momento en que se suponía que estaba la cosa bastante integrada, pero que no, en realidad. Y contar las ilustraciones también, de repente se quedan muy... Pero bueno, la siguiente. Esto es básicamente la calle, un poco el ambiente este de mezcla de todos lados en Nueva Orleans, y en ese momento pues el texto también dice que como que se está empezando a investigar y experimentar con la nueva música, y entonces está pues los vendedores callejeros, un poco el ambiente de mercado, de trabajo sobre todo, y la guerra todavía, y la guerra, sí, un soldado. Bueno, ya creo que se explica lo que está sobre el polio. Aquí hay igual un detalle por bueno, por explicar cómo todo esto que hemos contado antes intenta estar presente en el libro, a veces en detalles muy sutiles. En este caso, por ejemplo, el estampado de los vestidos de las mujeres. Pues está inspirado, no es que sea eso, pero está inspirado en un estampado que se llama, no recuerdo mal, Kente, de la comunidad Ashanti de Ghana. Entonces es un como se utiliza como un poco un símbolo durante el libro, va apareciendo en ciertos momentos. Es como un símbolo gráfico al final. Y bueno, esto la ilustración también habla de, es bastante obvia creo, pero del paso de la raíz africana a la zona sur del Mississippi. Y hoy hemos descubierto que yo veía aquí siempre una forma circular en los músicos y que no estaba claro, pero yo siempre la vi clara, que tiene que ver con Congo Square y con esa tradición de otro familia. Y la iglesia al fondo. Esto es el Rinsau de Congo Square. No mucho más que decir, la mezcla también y bueno, el momento así de una pequeña liberación. Sí, creo que está muy bien trabajado gráficamente, soy muy fan de Neus, pero me parece, es tan simple como está reflejando esa pequeña libertad falsa, ¿no? Porque estás viendo ladrillos más que otra cosa. Y está todo muy acotado. Aquí está otra vez esa idea gráfica del Kente, el montado, el campo de algodón. Y el trabajo. Esto es, bueno, el momento en el que todo se empieza un poco a expandir y a llegar, sobre todo se está hablando como de las músicas rurales, cuando empiezan a llegar a Nueva Orleans, también como es una ciudad portuaria, el trabajo, hay mucho movimiento. Y entonces, pues, en este caso es pues, un bluesman viajando a Nueva Orleans para trabajar. Y este caso, por ejemplo, aunque ahora no tenemos preparado el audio, pero la canción que acompaña esta página, bueno, en cuanto particularmente en cuanto a la ilustración, pues yo me he encontrado varios momentos como que la historia en realidad como que da vueltas sobre sí misma y que había momentos como que no tenía yo tampoco mucho más de dónde sacar y costaba realmente darle un enfoque que se saliera un poco de lo que ya había aparecido hasta el momento. Entonces, por ejemplo, en este caso es uno de los casos en los que la propia banda sonora, a mí como ilustradora, me ha dado como mucha información más para poder plasmar en la ilustración no solo lo que habla el texto y cómo lo interpreto yo, sino como un punto más para como añadirle más información a la ilustración. Y en este caso la canción es, ¿cómo se llama? High Water Everywhere. High Water Everywhere. Entonces la letra de la canción habla de una inundación y el bluesman que está allí es el retrato del bluesman que canta Charlie Patton, que está cantando esta canción y tocando. Entonces ya el juego un poco de la inundación juntándolo con el río que se va hacia Nueva Orleans. Y este es más de... bueno, en este caso un choque entre el mundo blanco y el negro, hablando también de en el momento en el que los blancos empiezan como a apreciar todo lo que ha salido de esta comunidad como una cosa que les gusta y que hacen suya de una manera a veces, bueno, digamos que cuestionable, como se apropian realmente de ciertos bailes. Por ejemplo, esto es el Charleston y pues, puede ver en muchos vídeos realmente, si te pones a buscar modas africanas, como los pasos realmente salen de allí. Y en ese momento pues fue un baile pues, en el mundo blanco realmente muy popular, como una invención propia casi. Sí, pero el momento en que se convierte en un negocio. Deja de ser algo de lo que te ríes casi, porque lo tradicional era reírse, que es la cultura negra, en los espectáculos minstrel y tal. que es la típica imagen que tenemos de cantor de jazz, por ejemplo, ¿no? Cara negra con pezón, los labios blancos, los labios rojos bien gordos. Y hay un momento en que pasas de reviente de eso a empezar a usarlo porque funciona muy bien. Bueno, esta es con la que acaba el libro, luego viene otra parte de retratos de Dios con biografías, pero la, digamos que la parte así gruesa del libro acaba con esta doble sin texto, que es la King Oliver's Creole Jazz Band, que es la banda que interpreta la, no os vais a acordar, pero las dos primeras canciones que hemos puesto, la segunda es de Dipperman Blues, que la interpreta esta banda. Y es como un poco la canción de referencia de, digamos, de cuando el jazz ya se ha convertido en una música totalmente popular, que la conoce todo el mundo la baila, todo el mundo sabe lo que es, y esa canción es un poco el estándar del jazz de ese momento, que es donde acaba el libro. El jazz ya sigue su camino. Todo lo que hemos intentado como sugerir, en fin, toda la inmersión que hemos hecho en estos años no nos cabía en el libro entero. Entonces, solo para que sepáis, que también estamos montando una web donde vamos subiendo con más referencias como las que hemos enseñado aquí. La tenemos creo preparada, ¿no? Ahí, blackandblue.wordpress.com, y ahí vamos colgando material. Y además también en la sección de bandas sonoras se pueden escuchar las canciones y descargar, ahora ya no hay nadie. Son las canciones que van acompañando cada página, para ir viendo cada página con su canción, que también ilustra la página, vamos. Y allá es básicamente como un cajón desastre, tampoco es que vayáis a encontrar ahí pues una foto y luego toda una explicación de lo que es, un poco. Si os mola, pues ya os lo buscáis. Vamos como metiendo, sí, básicamente, sí, cosas que realmente hemos manejado durante mucho tiempo, pero que no hay manera de meterlo todo en el libro, y que nos da como mucha pena no poder, sí, no poder como cuando pues el libro ya, como para mostrarlo, pues de alguna manera hemos hecho la web para que ahí se vayan colgando cosas que nos hemos encontrado. Esa investigación siempre la hacía ahí juntos, ¿no? Sí. Yo busco tu muestra. Sí. La verdad es que es como un hobby, ¿no? Estar buscando información, que no sé si sería fácil tampoco encontrarla aquí en España, no sé si. Internet. O sea, ha sido una salvación total. Quizá en un primer momento sí te da la sensación que es muy fácil, y de hecho, como tienes tantísima información alrededor del jazz, cuesta mucho sintetizarla y encontrar lo que realmente quieres. O sea, que hay mucha también, pues eso, como está tanta mitología y tal, igual es que te empiezas a ir por las ramas y no sabes muy bien dónde, qué es lo que querías saber en ese momento. O sea, que hay mucha información, pero cuesta encontrar cuando te pones en plan concreto. Sí, es más difícil ordenar y atinar y precisar la información que, no sé, fuente más elemental la vas a encontrar, pero te va a suponer una ola tan grande eso que cuesta mucho ordenarlo y darle un poco de sentido. Eso ha sido más difícil. Información había raudales en la red. Sí, con todo esto que decías de Lomax, todas las grabaciones estas que. Claro, lo de este hombre es increíble. Te puedes tirar días escuchando eso y cada cosa te va a llevar a otra, y bueno, y cuando te pones a rascar cada vez te vas más para atrás y llega un momento que no das abasto. Y la evolución visual también, la parte gráfica y ilustración también supongo que ha cambiado mucho desde los primeros bocetos hasta el final, ¿no? Sí, mucho. ¿Y si la dejamos sigue? Como ha sido tanto tiempo, sí, como tengo este problemita de nunca decir, venga, hasta aquí ya está bien. Entonces esto también como que lo íbamos haciendo, pues eso, como una cosa que nos gustaba, no era un encargo, entonces tampoco le íbamos dedicando, o sea, han sido, claro, nosotros de repente decimos, pues que ha sido desde el 2012 que estamos con eso, pero obviamente no estamos a diario con eso. Claro. Íbamos pues dejándolo unos meses, volvíamos a retomar. Cuando dejas pues una cosa pues 8 o 10 meses y de repente lo vuelves a coger, es, no sé, igual has leído ya tantas más cosas o ya, no sé. Que vuelve a empezar. Sí, y te da la sensación que tienes que volver a empezar porque ya lo ves como un poco diferente. Pero ya cuando, cuando la cosa se encauza un poco ya más a publicación, obviamente ya también te lo... Pues saber que se va a imprimir y que va a estar eso ya en un libro... Te centras. Te centras, claro, porque eso ya no... Y hay una fecha de entrega, claro, pero es mal. No, pero una de las cosas que nos gustó desde el principio de este libro es que es realmente colaborativo. Sí, sí. Que, bueno, lo ha escrito Miguel y lo ha ilustrado Neus, pero hayan colaborado los dos en todo. Incluso yo creo que la selección, ¿no?, de la música, ¿no? Todo, en toda la todo parte de... hasta un punto que... Vamos. Ahora, cuéntalo todo. Bueno, que ha sido... Está muy bien. Obviamente el libro es así, pues, o sea, el libro es lo que es porque ha habido esta colaboración constante, pero es que era... Claro, es como darle muchas vueltas a todo porque te das tu cabeza y la del otro, que está muy bien porque realmente te hace ver cosas que tú no estás viendo. Yo hablo, bueno, tanto de texto como de ilustración, tú estás tan metido que aunque lo dejes un poco y te separes, tu cabeza está dándole vueltas, entonces de repente viene alguien que está también muy metido en eso y te da su perspectiva y realmente, bueno, sí, sí. Sí, sobre eso que dice, había un ejemplo muy, muy gráfico. En esta página... Ah, sí. Igual la otra, ¿eh? La anterior. Esta página, que es la primera, es la que se ilustra algo que ya se llama jazz. No sabíamos cómo abordarla a nivel de ilustración y hablando un día salió la idea de hacer algo como animal. Y fue decirlo y de pronto acordarnos de que en la primera página estamos describiendo el jazz como un ser orgánico, que la cita que abre el libro también habla de que una especie de bicho que escuchando el jazz posterior oyes todo lo que viene de antes, de punta a rabo, en fin, todo referencias animales o de seres vivos. De pronto nos acordamos los dos de eso y lo vemos clarísimo, que tenía que ser algo como animal. Entonces, esta ilustración es el ejemplo perfecto de lo que decía. Bueno, y de hecho, esto fue como que no esta idea del animal, pero yo estaba como un poco estresada con esto y empecé como a meter imágenes una encima de la otra y Miguel dijo, ay mira, pero si parece como esta de verdad, y de ahí ya como que se concretó en imagen a partir de pues de formas que ya han como aparecido en el libro, yo las tenía ahí como capas en el Photoshop, mogollón de capas y empecé tal, cosas que ya estaban, que ya habían aparecido y de repente como que salió un poco así. Y de, yo qué sé, de ver un punto de vista desde fuera, yo simplemente veía una cosa de... ¡Angustia! Pues esto es un poco lo que tenemos preparado. Lo está viendo. Muy bien. Si alguien quiere hacer unas preguntas, están súper dispuestos. ¿Y la técnica que has utilizado? ¿Todo con ordenador o también...? Todo tiene un tratamiento digital, pero todo parte de una base analógica. Sobre todo aquí lo que hay es texturas, muchas hechas con monotipia y con otras cosas, lápices, carboncillos, lo que sea. Lo que tenga ahí, como que hago texturas, las escaneo y luego las trato digitalmente y también lo compongo en digital. O sea, como un boceto, pero luego la composición sobre todo es en digital. Pero sí quería, bueno, como que quería intentar en digital reproducir eso y no encontraba la manera y vamos, me puse con la monotipia para hacer estas texturas. ¿Es verdad, no? Sí, si pones Luis la carpeta. ¿Y en la reedición incluiréis un CD con todas las claro, canciones? ¡Claro! Sí, ya no escucho nada. Incluirá, incluirá. Muchas gracias.